Martes 16 de diciembre. Van por delante en el reino de Dios. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿Qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Se acercó al primero y le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Él le contestó: No quiero. Pero después se arrepintió y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó: Voy, señor. Pero no fue. ¿Quién de los dos cumplió la voluntad de su padre? Contestaron: El primero. Jesús les dijo: En verdad os digo que los publicanos y las prostitutas van por delante de vosotros en el reino de Dios. Porque vino Juan a vosotros enseñándoos el camino de la justicia, y no le creísteis. En cambio, los publicanos y prostitutas le creyeron. Y aun después de ver esto, vosotros no os arrepentisteis ni le creísteis. Comentario al Evangelio por Carlos José, laico dominico. El Evangelio nos presenta hoy este mandato del dueño de la viña. La respuesta de cada uno de los dos hijos es, o puede ser, la nuestra. Decir que voy, pero luego no ir. O bien, decir que no y después hacer lo que se me pide. Dios es el dueño de la viña en que vivimos. El mundo, nuestra ciudad, nuestra parroquia, nuestra familia. A ella nos envía en su nombre. Y lo hace porque confía en nosotros. Es más, nos manda en su nombre. La opción que tomemos marcará nuestra propia vida y la de quienes viven con nosotros. Definirá nuestra fe y la hará meramente teórica y baldía, o se convertirá en amor. Es decir, en el fruto que espera el Señor de mí, para mí y los míos. El relato de la viña y la terrible moraleja que Jesús dirige a los fariseos hipócritas no escapa a nosotros. Que los publicanos y prostitutas les precederán en el reino de los cielos no tiene sólo una finalidad crítica hacia ellos, sino también para los que, de entre nosotros, no seamos diligentes en el cuidado de nuestra parcela del reino. Estas palabras del Señor fueron el título de una obra dramática del recordado sacerdote y escritor José Luis Martín Descalzo. En ella se nos mostraban las grandes hipocresías de los que, diciéndose maestros cristianos, no solo no iban a cuidar de la viña, sino que impedían a los demás, especialmente a los más humildes y denostados, que fueran. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos. Disponible también en los canales de YouTube y WhatsApp. Más información en dominicos.org.